Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Put your paws up, 'cause you were born this way, baby. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí en Elite Espacios. Como todos los jueves de 10 a 11 de la noche, les recuerdo, estamos aquí en el 1670 de AM y en Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan. Todos los mexicanos, todos los extranjeros, mexicanos que viven en el extranjero, extranjeros que están aprendiendo por ahí español y que nos escuchan a muchas otras partes. Y siempre es un gran placer poder recibir todos sus mensajes, recibir pues sus mails y todo esto. Y debido a todos estos mails que nos han mandado y que nos mandaron felicitándonos por el programa la semana pasada, debido a eso, tenemos aquí de nuevo a estos tres integrantes de una gran inmobiliaria. APCOM. Inmobiliaria APCOM. Ok, la arquitecta Estela Jiménez, el licenciado Juan Carlos Hernández y el ingeniero Gaudencio Galloso Lozada, quien participó mucho aquí en la universidad para en la construcción del edificio de posgrado de aquí de la Universidad de Anáhuac. Pero como todas las noches, todos estos jueves, les vamos a dar una frase semanal. Antes les voy a recordar nuestras redes sociales, son en Twitter, @eliteespacios, nuestro email es eliteespacios@gmail.com, les recuerdo, eliteespacios con una sola e intermedia. Estamos en www.anahuac.mx/radio, bajando la aplicación de TuneIn, nos pueden sintonizar en cualquier tablet, en cualquier teléfono inteligente, y aquí estamos. Recuerden, buscan Universidad Anáhuac o Radio Anáhuac, dice ampliando tus sentidos, estamos en la primera opción, y todos nuestros podcasts ya los pueden bajar de www.radio.eliteespacios.mx. también ya estamos en iTunes, y pues todo esto fácil. Nuestra frase de esta semana, ahí les va: tienes que pensar, si tienes que pensar de todas formas, ¿por qué no pensar en grande? Pues sí. Si de todos modos vamos a pensar en algo, hacer las cosas, ¿por qué no pensar en algo grande? Totalmente. Informar algo, ¿no? Claro. Entonces no es nada difícil y esto, pero estaría padre, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y bueno, aquí el ingeniero participó aquí en la construcción del edificio de posgrado de la Universidad Anáhuac. ¿Y por qué no platicar un poquito sobre esto? A ver, el ingeniero Galloso, Gaudencio, nos va a platicar. ¿Qué hiciste aquí? ¿Quién te invitó al proyecto? ¿Cómo fue todo esto? ¿Quién me invitó? En esa época yo trabajaba en una constructora que se llama Gutsa Construcciones. Ellos construyeron el edificio y a mí me tocó participar en las instalaciones eléctricas. ¿Todas las instalaciones eléctricas? Todas las instalaciones eléctricas, desde media tensión, baja tensión. Nos tocó hacer, bueno, a mí lo personal, llevar el proyecto de todo el posgrado, el sistema de pararrayos, En esa ocasión era novedad que se instalaron unos apagadores de sensor, que estamos hablando, sí, del 93, en el 90, que no eran comunes aquí en México. Entonces, todo el edificio está funcionando con apagadores de sensor. Sí, caminas por los manual. Pasillos, las aulas. Yo me acuerdo porque yo tomé aquí también un posgrado en el 95. Uh-huh. Pues no sí veía yo cómo iban levantando el edificio, pero me tocó y entrábamos, me acuerdo que entrábamos a diferentes aulas y como el posgrado era ya tarde, era de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, dos veces a la semana veníamos. Entonces entrábamos, de repente nos teníamos que mover a otra aula o por alguna situación y todo se prendía solito. Sí, ¿no? todo era en automático, ¿no? Lo malo, fíjate, que muchos de estos edificios nuevos que tiene la universidad, no todos tienen sensores para los pasillos y para los diferentes aulas o lo que sean. Algo muy raro, y hay edificios que se construyeron ahorita en el 2010. Este edificio del CAD, de Comunicación, Arquitectura y Diseño, es uno de los últimos, y yo siento que ni siquiera el diseño está hecho adecuadamente a todo esto que a lo mejor platicamos en el programa pasado, ¿no? Sobre ser autosuficiente, sobre tener alguna certificación LEED o algo así. Sin embargo, pues esa es la situación, ¿no? Pues en ese momento, digo, fue un edificio moderno, un muy bonito el proyecto, y tenían otra obra en proyecto, que era el edificio de medicina. Uh-huh. Que tenían la idea de hacer algo parecido, pero bueno, ya no nos tocó participar a nosotros. Creo que Gutz así es el que ha construido todos estos edificios, pero con diferentes proyectos o con diferentes ideas de la universidad. No estoy al 100% seguro si ellos han sido todos los que han construido todos estos edificios. Sí les han trabajado mucho, no sé cuántas construcciones hicieron ellos aquí. El de medicina recuerdo que ya no se los dieron a ellos, porque en esa época hicieron en Michoacán, en Cotija, el Centro Interamericano para los Legionarios de Cristo. Uh-huh. Y nosotros nos fuimos a ese proyecto después de terminar aquí en el 94. Fue una obra que tuvo un proceso casi de un año. Iniciamos en el 93, terminó en el 94 la obra, y nos fuimos a Cotija de La Paz, Michoacán, a continuar otro proyecto de la Universidad de Anáhuac. Fantástico, fíjate. Sí, por todos estos proyectos, inclusive en diferentes universidades que se han construido en diferentes, ahora sí que en diferentes ciudades. Hay una universidad en Anáhuac, que ahí en Cancún, que o por todas esas zonas, ¿no? Gente que ni siquiera se puede imaginar dónde hay una universidad Anáhuac, ya están surgiendo en diferentes partes de la República Mexicana. Sí, claro, y aparte el nivel de educación es buenísimo. Todos quisiéramos haber estudiado aquí, ¿verdad? Pues sí, pero tenemos toda la oportunidad también de complementar nuestros estudios en posgrados, en maestrías, en extensiones universitarias, ¿no? Claro. Mira, yo te voy a decir algo. Hay mucha gente becada. Hay muchos becarios que tienen el 100% de su colegiatura en maestrías, en posgrados, inclusive en licenciaturas. En licenciaturas puede ser que sean un poco menos, pero sí hay quien tiene el 100% de beca, hasta quien les dan el 10% nada más, ¿no? Te piden diferentes cosas, por ejemplo, estudios, calificaciones y diferentes cosas. Realmente no es tan fácil obtener una beca si no tienes el mínimo nivel que necesita la universidad. Pero también hay, por ejemplo, becas para deportistas, para diferentes gentes. Por ejemplo, conocí yo una persona que está aquí en la universidad estudiando con el 100% de beca y es un ajedrecista. ¿Tú te puedes imaginar que por jugar ajedrez puedas obtener una beca del 100%? Entonces, está muy difícil, ¿no? Y este muchacho está aquí en la universidad, está estudiando una carrera, su nombre es, si mal no recuerdo, Isaac Dayan, y tiene una beca del 100% por jugar ajedrez y ser, competir en los nacionales de ajedrez e internacionales. No sé qué tan bueno sea en los internacionales. Yo sé que nacional sí se ha llevado muy buenos premios. Debe ser muy bueno para, claro, estar para aquí. Empezar a estar aquí y hacer las competencias nacionales y pasar a un internacional debe ser bueno. Y digo, aquí en Radio Anáhuac nos ayuda gente, becarios, que pues están al 100% de sus maestrías o de sus licenciaturas. Y están como becarios aquí en esta parte del radio, ¿no? De la universidad. Bueno, a ver, platícanos. Se me ocurre, a ver, ¿qué anécdotas tuviste al construir el edificio posgrado? Bueno, a mí me encantó, sobre todo porque pues era un proyecto de la Anáhuac que encontré a algunos compañeros del Politécnico que también, inclusive contratados directamente con la supervisión de la Anáhuac. Y bueno, pues vi que hay oportunidades para todos. A mí se me hacía un proyecto interesante, sobre todo el edificio, que en esa época era un edificio moderno en sus instalaciones. Y pues anécdotas, la pasamos súper bien. El proyecto fue un año, se concluyó en el tiempo que se contrató. Y pues no tuvimos por ahí cosas que nos sorprendieran. Hubo un pequeño accidente por ahí con una persona que estaba cortando una pieza de mármol, se le rompió el disco y se cortó la cara, ¿no? Cosas así, accidentes. Un accidente muy ligero. No muy grave. Pero no. No, no, cara. Todo fue no se cortó la cara. Es que se ven muchas, ¿no?, cosas en las obras. Pero las obras, es que mira, las obras te dan muchos... Eso es lo que yo iba a decir, ¿no? Para haber sido ese accidente en una construcción, créeme que fue algo ligero y no pasó a mayores, ¿eh? O sea, hemos visto accidentes muy duros en muchas obras. Y sí ha habido, digo, ojalá nunca lo veamos más, pero sí me ha tocado ver gente que se cae de los andamios, se quedan paralíticos o mueren o cosas así, ¿no? Es grande el riesgo. Son muy fuertes los riesgos de operar una de la obra. Construcción. Uh-huh. Sí, es muy difícil. Por eso hay que usar cascos y muchas cosas de seguridad, etcétera. Nosotros recomendamos y tenemos cuando nosotros también desarrollamos proyectos y construimos, manejamos supervisión de personal y de seguridad y riesgos laborales, ¿no? Porque un paramédico y un segurista para que esté al pendiente de que bueno tengan la ropa adecuada, el uniforme, y sobre todo si van a subir a una altura que les chequen la presión. Mira, eso es bueno, que los revisen antes de subir a los andamios. Y el equipo, ¿no?, que te pide también el Seguro Social, que tengas asegurados a tus trabajadores, pero que les des un curso, ¿verdad?, y que estés verificando que tengan el equipo para hacer los trabajos que les vas a encomendar, ¿no? Las líneas de vida, que tengan casco, ¿por qué las botas tienen que tener casquillo?, ¿no? O sea, todo tiene una razón de ser. Claro. Pero en México, ¿verdad?, el trabajador no está acostumbrado, no le gusta traer la bota, ¿no? Porque aprieta, porque está pesada, porque no, muchas cosas, en ¿no? especial para los que se suben muy alto y andan en las estructuras y ese tipo de cosas. Exacto, les da también flojera su línea de vida, pero pues ya cuando te topas con el accidente crudo, pues ya ahí entonces es cuando aprendes que lo más importante, ¿no?, y es tu seguridad y tu vida. Claro. ¿No? Para uno mismo que va y se sube a revisar y a supervisar, ¿no? Sí. A mí me ha tocado muchas veces, con todo el miedo del mundo, ir por andamios en altas alturas. Yo, de verdad, o sea, soy la última en llegar, pero tramo por tramo vas amarrando tu arnés, ¿no? O sea, tramo por tramo vas amarrando tu arnés. Sabes que vas a estar seguro si pasa el viento, ¿no? Porque a veces no cuentas con el viento. Pues yo era una persona que me mataron mucha gente. No me mataron porque sigo aquí, ¿no? Pero sí me decían que estaba yo loco. Y loco porque te voy a decir, dentro yo estaba en la universidad, estudiaba ya la carrera, pero también empezaba yo a trabajar en una constructora. Y pues chavos, dices, ¿qué onda? O sea, no mides tu seguridad, no mides muchas cosas, flojo como muchos, ¿ok? Y tenía que subir a lo mejor una altura de 6-7 niveles. Y yo le decía al muchacho, al operador del malacate, ¿ok? Uh-huh. Que, bueno, para la gente que no sabe lo que es un malacate, vamos a hablar que es un motor que tiene un cable que lo va enrollando y lo sube en la parte de hasta arriba. Hay unas garruchas que vienen siendo unos rodillitos que suben y bajan y hacen que baje una cuerda con un gancho y suben generalmente tambos, suben estas cosas, ¿no? Pues fíjate que yo agarraba... ¿Es un elevador en realidad? Bueno, pues algo muy rudimentario, porque no es elevador, no tienes ni siquiera una plataforma o una caja. Es nada más un gancho. Entonces yo me agarraba del gancho, me envolvía el cable en el brazo, 3-4 vueltas. Vale. Súbeme al piso 6 o al piso 7 y ahí iba yo volando en la obra. No, sí estaba. Me subía yo con eso para no subir, ahora sí que todas las rampas, con polines o agarradas así como escalones, ¿no? Y me daban flojera y así me subían. Muy arriesgado. Entonces... era un riesgo muy grande, ¿no? Bueno, me gustaría ahorita que regresemos del corte. Gracias, David, por recordármelo de nuevo. David Magallón, en la producción. Que nos platicaras un poquito de esas experiencias que tienes y después que nos platicaran un poquito de la empresa en la que actualmente trabajas y todo, y a ver qué se puede hacer, ¿no? Regresamos después del corte, amigos. Claro. No se duerman, aquí estamos. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en el Elite Espacios. Espacios. Él es Abraham Maslow. En Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches, estamos aquí en Elite Espacios, les recuerdo como todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Estamos platicando con el ingeniero, perdón, Gaudencio Galloso, el arquitecto Estela Jiménez, el licenciado Juan Carlos Hernández. Y aquí Gaudencio nos está platicando que él estuvo participando en la construcción del edificio de posgrado de aquí de la Universidad de Anáhuac, haciendo toda la parte de las instalaciones eléctricas. A ver, platícanos, ¿qué te llevó a empezar con instalaciones eléctricas? ¿Qué ha sido tu trabajo más difícil dentro de esto? ¿Y qué odisea puedes platicarnos aquí, por ejemplo, de la construcción de ese edificio? De ese edificio. Pues mira, lo que me llevó a mí a las instalaciones eléctricas, yo desde los 12 años empecé a trabajar de ayudante electricista. Continué en la secundaria en el taller de electricista y bueno, hice la carrera en el Politécnico. Fantástico. Toda la vida me he dedicado a instalaciones eléctricas. Yo trabajaba, en esa época yo estaba saliendo de la escuela, tenía yo 23 años y fue mi segunda obra con Gutsa, donde primero me tocó la viga de pescados y mariscos y después me mandaron a esta obra. Fantástico. Tuvimos experiencias, fue una obra muy bien coordinada, la verdad es que nunca se presentaron accidentes, pero bueno, pues los problemas difíciles, ¿no? Por ejemplo, cositas que se atravesaban, cómo meter la subestación eléctrica al terreno por el espacio. Me acuerdo que inclusive yo tuve que, con un montacarga, hacer la maniobra de meter la subestación. Y está en la parte del sótano, ¿no? En el estacionamiento. En el estacionamiento del sótano. Y había algo muy muy importante, que para esa época llevamos, no me acuerdo si teníamos un UPS, un sistema de interrumpible de energía para 300 kVA del wow. tamaño de la subestación. Está muy grande. Muy enorme, porque todos los salones tienen protección de energía. Energía para todos los sistemas de cómputo y todo ese tipo de cosas. Sí. Entonces tienen la protección para de UPS, cada escritorio que tienen, en todos tienen sus contactos regulados. Y bueno, pues fue un proyecto, la verdad, para su época, muy completo. Muy completo, es muy cierto, completo. Súper completo, porque poco raro, como tú lo mencionas, ¿no? En el 93, que pues se pusieran toda esa tecnología en sí, un momento que ya dado. Tuvieran su corriente regulada, cada quien en sus mesas, y pues los sensores. Fue un edificio que sí se veía poco, ¿no? En esas épocas. Le llamaban edificio inteligente. Sí. Bien planeado, ¿no? Bien sí. planeado, bien calculado, bien coordinado. Eso hace las grandes obras. Y fue una obra muy bien coordinada, que jamás se presentó un accidente. No me acuerdo si son 4 niveles, más el sótano. Sí. Pero sí es un terreno de... Y la parte de atrás pues tenía un desnivel muy fuerte, ¿no? Sí. Por sí, eso se aprovechó la parte del terreno para poder meter ahí el sótano como estacionamiento. Fue el primer estacionamiento techado de la universidad. Sí. No existía otro estacionamiento y también se usó precisamente, se quería coordinar para los profesores de posgrado. Sin embargo, llegaban los profesores de la universidad y como... pues no había cursos de posgrado o maestría más que en las tardes, todos los que daban clases querían meterse ahí, ¿no? Entonces, para poder tener su carro bajo resguardo. Sí, claro, ya llegas y no te mojas y está lloviendo. Sobre uh-huh. todo que esta es una zona que llueve mucho. Sí, y yo me acuerdo cuando estudié aquí el posgrado en coordinación con el Politécnico de Madrid, no me dejaban entrar al estacionamiento de maestros, pero como yo llegué a dar algunas clases aquí hace muchos años, casualmente conocí a uno de los policías que estaban ahí, que ya se había hecho, ahora sí que el director de los de que daban acceso, ya no me decía nada, pásele arquitecto, y me estacionaba precisamente en ese edificio, en el sótano ahí. Muy cómodo, ¿verdad? Muy cómodo. Totalmente. Muy cómodo y todo, pero pues igual, también era un horario en el que ya no había tanta gente como era de 6 a 10 de la noche. Sí, es muy tranquilo. Entonces muy padre. Aparte las instalaciones de la Universidad de Anáhuac están muy muy bien diseñadas, ¿no? Yo creo que sí tienen muy buen diseño, muchas cosas. Siento que sí, a lo mejor hay edificios fuera de contexto o que se hicieron muy raros. Yo siento que debieron de haber llevado alguno a coordinación para hacerlos muy similares, sin embargo no todos son iguales. Y como que sí hay edificios que, por así decimos, están flotando dentro de la universidad, ¿no? De hecho ha habido muchas remodelaciones. El edificio donde está rectoría ahorita, bueno, siempre ha estado la rectoría ahí. Sin embargo, antes era una cafetería. Toda la parte de abajo, ¿no? El edificio donde está el auditorio, que es un auditorio chiquitito, no tiene la universidad un auditorio grande, sin embargo tiene un salón de eventos donde han habido muchas cosas, donde está el edificio principal, la biblioteca, abajo de la biblioteca, que han ido remodelando, han ido reformando según las necesidades de la universidad, pero donde está el rector era... él estaba en un primer piso y la planta baja era toda la cafetería, que ahorita son oficinas y son muchas otras cosas. Ya se construyó precisamente aquí afuera del edificio del CAD todo lo que viene siendo la parte de la cafetería, ¿no? Aunque hay en diferentes zonas donde tienen una cafetería, donde tienen X situaciones, ¿no? Pero así era el mini restaurancito. Y duró no sé cuántos años, decenas de años ahí. Uh-huh. Sí, tiene muchos espacios. ¿Cuántos años tiene la Universidad de Anáhuac? Precisamente, acaba de cumplir 50 años hace unos meses. Se dio la clausura del cincuentenario. Y sí, fueron eventos tras eventos que se dieron aquí en la universidad. Y el edificio de posgrado, pues como tú dices, ¿no? Ya tiene casi 30 años. Sí, ya son 22 años. 93. Del 93, 2003. Ah, no, 20 años, ¿no? Ya dije 30. Ya tiene su buen ratote, ¿verdad? Sí. Así es. 21 años, 22 años, sí, tiene muchos años. Así es. Bueno, nos estabas platicando, usted ya te saliste de ahí, todos trabajas para la inmobiliaria. Ahorita trabajo para la inmobiliaria, pero yo me sigo dedicando a instalaciones eléctricas. Tengo una empresa de instalaciones eléctricas. Y bueno, trabajé muchos años en Gutsa. Me salí en el 2000 de esa empresa y pues he estado por muchos lados. Pues qué bien. Y aquí... Sí, la inmobiliaria. Nosotros tenemos ya los tres una trayectoria en trabajo de arquitectura, venta, inmobiliaria. Acá Juan Carlos Hernández se ha dedicado mucho a la venta de lo que hablábamos en el programa anterior de hace unos días, de locales comerciales, de vivienda, todo lo que es esa gama, pues la experiencia que traemos ahí comercialmente hablando. Y digo, aquí pues como comenta Estela, hicimos una sinergia de equipo, el ingeniero Gaudencio, el arquitecto Estela y un servidor, para poder poner esta inmobiliaria, ¿no? Entonces Inmobiliaria Appcom surge de, pues ahora sí, de esta sinergia que hicimos de equipo y nos estamos dando a conocer, Estela. Sí, nosotros somos un grupo de arquitectos, ingenieros y mercadólogos. Lo que hacemos es llevar un proyecto de alguna manera circular. Nosotros tenemos contacto con una cartera privada, de clientes privados que nos ofrecen los terrenos, algunos de ellos conocidos. Uh-huh. Y el terreno nosotros podemos hacer investigaciones y propuestas de inversión, ¿no? En la parte de arquitectura y proyectos, que es mi área, arquitectura, proyectos, inversiones. Hacemos propuestas para los inversionistas, ¿no? De decirles, tu retorno de utilidad va a ser del tanto por ciento. Entonces ahí se ven emocionados, se ven interesados. Cuando dicen, ¿cuál es mi retorno? Pues dependiendo del proyecto, es del 20 hasta el 29% de retorno de utilidad. En tiempos de 10 meses a un año, ¿no? Entonces son interesantes ahí las utilidades a las cuales se acercan muchos de nuestros clientes. Y hicimos también una sinergia con el ingeniero, porque entre los tres pues ya tenemos más de 15 años de conocernos. Entonces creo que para abrir un negocio, una empresa, es importante saber con quién te vas a asociar, ¿no? Claro. Porque yo digo que es como casarte con alguien, ¿no? Es más difícil tener un socio que tener una esposa o un esposo. Correcto. Debe ser, ¿no? Okay. Totalmente de acuerdo. Aún, pero... Totalmente de acuerdo. Bueno, dímelo a mí, que sí he tenido problemas con algunos y sí, es difícil. Llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? Se acabó. O sea, formé yo la empresa, lo que viene siendo Elite Espacios, que uh-huh. se dedicó igual a la construcción, a la comercialización y, como tú dices, a la investigación, a darle a la gente... pues opciones de inversión, etcétera, y después de ahí pues se abrió la parte inmobiliaria, precisamente de ventas y todo este tipo de ventas de propiedades, rentas y todo ese tipo de cosas. Claro, claro. Sí. Pues es lo que pretendemos en Inmobiliaria, no ser el grupo tradicional de corredores y llevarte el terreno y listo, sino te presentamos todo un proyecto para que tu inversionista veas tu retorno de utilidad, veas en qué vas a invertir y te ofrecemos todo, ¿no? Desde la proyección hasta la venta y todo. O sea, realmente eso es lo que pretendemos hacer en Inmobiliaria Appcom, o que estamos haciendo ya con dos inversionistas que traemos ya ahorita. Hasta la investigación de mercado. Todo. Todo se lo hacemos para que ellos estén enterados en qué van a meter su dinero, ¿no? O sea, si es para una parte comercial, si es para una parte habitacional. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo actualmente. Y bueno, con la experiencia que tiene tanto el ingeniero como la arquitecta, digo, esto se está viendo con éxito. Perfecto. Sí, eso es algo muy interesante, ¿no? Porque exacto. Todas esas experiencias son buenas y son buenas precisamente para poder salir adelante. Claro, definitivamente. Sí, aquí cada uno sumamos nuestras experiencias y esa sinergia la estamos llevando a cabo y la estamos aplicando, ¿no? Sí, pueden visitar para ver los servicios. Tenemos muchos servicios en bienes raíces, proyectos de inversión, arquitectura. Tenemos también ahí nuestro currículum para que vean quiénes somos, ¿no? Ahora hay mucho riesgo de invertir, ¿no? Tienes que cuidar tu patrimonio y tus inversiones. Tienes que saber con quién inviertes, ¿no? ¿Y en qué página de internet los pueden localizar? Es www.inmobiliariaabcom, que Abcom es recortar las palabras habitacional y comercial. Entonces somos inmobiliariaabcom.jimdemamadeddo.com. Perfecto. Y también pueden escribirnos al correo inmobiliariaabcom@gmail.com o nuestro teléfono es el 6294-0388 para cualquier información. Para cualquier información y nos pueden seguir también a través de Twitter, que es @inmobiliariaabcom. Ahí estamos. Perfecto. O sea, yo creo que hoy en día las redes sociales es una parte importante para poder promocionar o comercializar cualquier producto, ¿no? Entonces, ahí estamos nosotros. Uh-huh. Perfecto, uh-huh. Bastante bien, pues ya lo escucharon. Amigos, para todos los que quieran saber de ellos, pues ya tienen un poco más de datos para ellos. Así es. Y pues qué bien, y todo esto, regresando un poquito otra vez a la construcción de la universidad. A mí sí me intriga, por ejemplo, porque yo sí he sabido anécdotas muy extrañas de toda esta construcción, por ejemplo, cuando se construyó o lo que era la Escuela de Arquitectura, uh-huh. que yo supongo que te tocó verla, en una parte de hasta atrás se construyeron lo que se llamaron los gallineros. Eran apenas muros de bloc, con techos de metal y todo este tipo de cosas, a veces de asbesto, algunos y otros, te digo, estructuras así muy rudimentarias, y ahí estuvo la Escuela de Arquitectura, que se supone iba a ser provisional por 2 años, y estuvo creo que 20 años. Sí me tocó todavía ver esas construcciones. No, nunca entré, pero sí vi las instalaciones por fuera. Y bueno, pues por la zona que está padrísima, pues tampoco se veían mal. No, nada, ¿no? Sí, claro, estaba, fíjate, ayuda. Donde está el edificio sí. de posgrado ahorita, luego está la iglesia, el edificio de medicina, uh-huh. que se construyó también, y todavía hasta el fondo, abajo de lo que ahorita vienen siendo las canchas y el estacionamiento de maestros y este tipo de cosas, hasta allá abajo estaba todo esto, que sigue estando una partecita, ya no todo lo demás, porque ya se construyó también ahí otros estacionamientos, precisamente pues el edificio de arquitectura y diseño es este donde estamos aquí, en el sótano de estos edificios, uh-huh. esta radio Anagua, que ni tan sótano, porque tenemos un solezazo, una vista increíble y todo lo demás. Sí, no, de sótano no tiene nada. Es que como son barrancas, uh-huh. tú la ves de arriba hacia abajo como sótano, uh-huh. pero en realidad estamos a un... Sí, estamos 2 niveles abajo del nivel de la entrada, pero tenemos como exactamente, se aprovechó todo el terreno completo y tenemos un jardinzazo aquí en la parte de atrás. Está muy bonito. Pues sí. Pues bien, amigos, nos vamos a un corte y continuamos en breve. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves, invitándolos a que el próximo jueves nos escuchen y que sigan escuchando a nuestros podcasts. Estamos aquí estuvimos platicando antes del corte sobre el edificio de posgrado de la universidad y de la Universidad Anáhuac. Entonces, como siglo XX, se me ocurre continuar una buena parte del tema de cómo surgieron las universidades, cuáles fueron las primeras universidades de México, como lo fue, por ejemplo, el UNAM, el Instituto Politécnico. Y pues aquí Juan Carlos nos tiene un ¿cómo se llama? Un dato muy interesante. ¿De dónde fue la primera universidad? Efectivamente, estoy impresionado con el dato que les voy a dar, que es un dato importante. Hay una universidad que se llama la Universidad de Bolonia, que se fundó en 1088, que es conocida como la madre de la universidad. Esto es en el sur de Italia, que es la Escuela Médica Salernitana, Salermo, nacida en el siglo IX y que se actualizó en la medicina clásica. Esa fue la primera universidad que se funda. Y bueno, pues de ahí siguen las universidades de Oxford, París, Modena, Cambridge, Palencia, que hoy es la precursora en la Universidad de Valladolid, la Universidad de Salamanca, que es en España, la Universidad de Padua en Italia, la Universidad Nápoles Federico II, la Universidad de Toulouse, la de Valladolid. O sea, interesante. Algo muy interesante. Relativamente, ¿no? Todas las primeras universidades están fundadas entre España, Francia, Italia y la de Oxford, ¿no? Que son, pero es un dato interesante saber que está. No, y por ahí del año 1000 estás diciendo. 1088, es correcto, 1088, que se funda esta universidad de Bolonia en Italia. Entonces, y lo primero que fue la parte de la medicina. Sí, eso es lo más. Qué increíble. Increíble, ¿no? Es un dato importante. Y pues bien, hablando de la parte del siglo XX y de lo que nos interesa en México, la UNAM, por ejemplo, fue una, o es una universidad que en su tiempo fue la universidad más grande de toda América Latina. Uh-huh. Y creo que sigue siendo una de las más grandes y más reconocidas. Está desde que se inició, por ahí de, ya están cumpliendo 100 años. Sí, efectivamente. Okay. Desde que se inició, inclusive se inició en el centro de la Ciudad de México, en diferentes edificios. Las famosas escuelas estaban dispersas, era la Real Academia, sí, de bueno, la universidad. La Real Academia de San Carlos era lo que daba arquitectura y eso, que también estaba. Uh-huh. Pero el edificio de medicina no se llamaba Real Academia, es el que está ahí afuera de la Plaza de Santo Domingo, que después, cuando se hizo ya el edificio de la UNAM, allí donde está ahorita, y se empezaron a hacer las diferentes escuelas, se quedó ese edificio para hacer el de enfermería, pero antes era el de medicina. Y después está conocido como el edificio de medicina de Santo Domingo, ¿no? Uno de los que, de hecho, mi padre estudió ahí. Ahí es a donde se hizo médico, en ese edificio. ¿Ah, sí? Así es. Y sí me cuenta anécdotas muy grandes. En y los muy 30, padres. En los 30, ¿no? 30, mi padre estudió 50. Ahí, yo creo que por los 50. Por ahí de los 50. Sí, cuando estaba esa universidad. Entonces, uh-huh, todavía no se cambiaban. O sea, que imagínate. Estamos hablando que a lo mejor ya tenía 30, 40 años la universidad, como Universidad Nacional Autónoma. Uh-huh. Y estamos hablando que desde por ahí de los 30 estaba reconocida como una de las 30 universidades más importantes del mundo. Y unos 10, 12, 15 años después estuvo entre las 6 más importantes del mundo, la UNAM. En especial venían de muchas partes del mundo a estudiar medicina. Medicina. Sí, otro dato es que el 11 de septiembre de 1946 el presidente Ávila Camacho expropió terrenos, que son los terrenos destinados a lo que hoy es la ciudad universitaria, ¿no? Son grandes terrenos, era una zona, bueno, vemos las fotografías, ¿no? Era un pueblo. De las zonas que están desérticas, ¿no? No hay urbanización, no existe nada. Esa expropiación da origen al inicio de lo que fue el proyecto, ¿no? Claro. Fue asignado a un grupo de arquitectos, entre los cuales podemos destacar al arquitecto Augusto H. Álvarez, a Mauricio Campos, a Enrique del Moral, a Javier García Lascurain. Bueno, un grupo muy grande de arquitectos. Vladimir Caspé, ¿no? Es escritor también. Y muy controversial, porque yo, por ejemplo, que ahorita vamos a hablar fuera de micrófonos en el corte estábamos platicando, me preguntaron que dónde había yo estudiado y por qué yo estudié aquí. Yo sí estudié aquí en la Universidad de Anáhuac y arquitectura. Llegó un momento en que sí quise meterme a la UNAM antes de haber elegido aquí. Sin embargo, me di cuenta que aquí arquitectura en la Universidad de Anáhuac era una de las mejores universidades para el tema, para la carrera. Y ya más que nada que la UNAM tenía una controversia muy fuerte. Se había separado, existía lo que llamaban la Escuela de Arquitectura Autónoma y la Escuela de Arquitectura dirigida por los alumnos. Había dos escuelas. Una era donde tú estudiabas, te reprobaba un profesor, te ibas a una revisión que era por los alumnos, y los alumnos simplemente le decían al profesor, no lo puedes reprobar porque su examen, su trabajo estaba perfectamente bien hecho. A lo mejor sí tenía un 10% de asistencias, pero pues amerita que pase el curso porque pues hizo un buen trabajo al final, ¿no? Cuando había gente que nomás tenía 10, 12, 15% de asistencias, que podían estudiar en esa situación. Entonces, había una controversia muy grande donde empezaron a salir arquitectos que realmente no eran arquitectos. No sabían ni nada sobre arquitectura, ¿no? Era algo muy extraño, y sin embargo así fue como sucedía. Y no nomás según eso, sino varias carreras, hasta donde yo sé, de la UNAM tenían algunos problemas y algo, pero pues aún así medicina sigue siendo medicina en la UNAM. Fue una época en la que se vivieron muchas revueltas, ¿no? A esos movimientos les llamaron autogobierno, ¿no? Exacto. Hoy se escuchan como parte de la historia de la universidad. El tema de las, les llamaban escuelitas de autogobierno, porque se autogobernaban, o sea, vivían en la total anarquía, uh-huh. ¿no? Todavía hay temas ahí un poco delicados en la universidad, pero pues, como dicen, ¿no? Tú, si tienes todas las capacidades, no importa, ¿no?, en dónde hagas tu formación, sino que tengas la capacidad de investigar, de saber, de preguntar, de estar en contacto, ¿no? Yo claro. Di clases en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura, me invitó un arquitecto. Di clases de representación gráfica, ¿no? Lo cual es también muy grato compartir lo que en un momento tú tienes, ¿no? La universidad es muy gratificante. Grandes arquitectos hicieron ese diseño, volviendo un poquito al tema del diseño de las ciudades universitarias, ¿no? Que es lo que ahorita veíamos aquí también en la Universidad de Anáhuac, ¿no? El no, diseño y, de los circuitos, los jardines. La biblioteca central, perdón que te interrumpí, uh-huh. Está hecha, es una obra de arte, totalmente obra de arte. ¿Y con qué está hecha? Es puro, es un mural hecho aparte de puro mosaico veneciano. Son piedras, exactamente. Son piedritas y mosaiquitos y todo lo demás de 1.5 cm x 1.5 cm cada uno. Entonces, imagínate, es un excelente mural y todo, que está además... Es artesanía eso. Es una artesanía tan grande y todo que a raíz de ese edificio que se hizo así, se han hecho murales muy grandes en diferentes ciudades. Un punto de ese mural es que cuando iniciaron lo que son los tramos del Metrobús, uh-huh. en todo Insurgentes, todo el mundo nos cuestionábamos por qué no había estación del Metrobús en la rectoría, ¿no? Porque dejó de haber transporte público, ¿no? Sí. Y era un caos. Los primeros inicios del Metrobús y la suspensión del transporte público sobre las vías de Insurgentes fue un caos para la ciudad universitaria total. No había manera de llegar a las clases, no había manera de llegar a la escuela. Los estacionamientos ya estaban repletos de la ciudad universitaria. Y la respuesta fue lo más interesante, ¿no? Porque o sea, no todo, hubo... toda la comunidad se calmó al tener la respuesta del rector. Del rector, que fue el mural de la rectoría, ¿no? O sea, es patrimonio universal. Claro. Entonces, por temas así de urbanismo y de desarrollo en la ciudad y el edificio de la universidad, el tema de tener una estación de Metrobús enfrente de la rectoría y sobre todo que está la Biblioteca Central. Del lado derecho tienes el Estadio Universitario, que también es una obra del diseño, sí, del Águila de Diego Rivera, ¿no? Uh-huh. Claro, y además olímpico. ¿Por qué le llaman el Estadio Olímpico? Porque ahí fueron inauguradas las Olimpiadas del 68. Una controversia exageradamente grande y que yo apoyo mucho a en aquel entonces quien estaba de presidente. ¿No lo recuerdan? Sí, Díaz Ordaz. Díaz Ordaz. ¿Quién dijo? Pues lo sentimos mucho, estaban construido, recién terminado el Estadio Azteca, y el Estadio Azteca les dijo, pues yo lo construí para las Olimpiadas, pero me pagan tanto. Y llegó Díaz Ordaz y dijo, lo sentimos mucho, no te pagamos un centavo. Y tenemos nuestro estadio, tenemos todo, y ahí va a ser el Estadio Olímpico, y adiós. Entonces fue algo muy, muy controversial. Además de que también se dice que muchos de esos terrenos donde está ahorita la UNAM eran de Emilio Azcárraga. De Emilio Azcárraga, y que al construir ahí el estadio del Estadio Azteca, a cambio de, vamos a hablar, a cambio de todo eso, y precisamente también de los terrenos de Perisur, que también están enfrente relativamente de la universidad, uh-huh, que también eran de él, pagó con todos esos terrenos lo que debía 10 años antes de haber construido el Estadio Azteca, que todavía debía dinero. Algo sí, no, impresionante, pues, ¿no? Claro. Algo muy impresionante. Y bueno, hablando también de las universidades del siglo XX, obviamente dijimos la Universidad Anáhuac tiene 50 años, pero pues otra universidad que viene siendo el Instituto Politécnico Nacional, quien Lázaro Cárdenas pues se inauguró en 1936. Una controversia muy grande, ¿no? ¿Cuántos piques no ha habido entre el Poli y los de la UNAM, que se han llegado no nomás en los partidos de americano, sino en muchas otras a golpes y a muchas otras cosas, ¿no? Yo soy del Politécnico, yo soy de la UNAM y algo así. Y el Politécnico, pues en sí no tiene una instalación fija, ¿no? Creo que son treinta y tantas sedes. Son 82 academias, o sea, 82 unidades académicas. Mira, imagina, yo sabía que eran 30 y tantas nada más en el Distrito Federal, pero a lo mejor son 80 y tantos, no, ya contando... Es que están en el Estado de México. En el Estado de México y todo ese tipo de escuelas, cosas, ¿no? Escuelas, anexos, Y una controversia, bueno, no era controversia, a mí me dijeron, bueno, si no quieres entrar a la UNAM, ¿por qué no entras al Poli? La verdad es que el Poli en aquel entonces, su escuela de arquitectura siempre ha estado aquí en la parte de atrás de Tecamachalco, en Fuente de Leones, y era ingeniería arquitectura. Y yo dije, yo la verdad es que no quiero estudiar ingeniería, a mí me gusta la arquitectura. Sí soy muy bueno para matemáticas y eso, pero no me interesaba tanto el cálculo, sino más que nada el diseño. Y me acabo de enterar que hace un año, año y medio, pues se separó lo que viene siendo la escuela de ingeniería y arquitectura, y ahora son ingenieros y arquitectos por otra parte, ya no son ingenieros arquitectos. Pues sí, algo bastante, bastante grande, ¿no? Un buen cambio, yo creo. Creo que cada universidad tiene sus especialidades, ¿no? Por ejemplo, el Politécnico en las carreras son las carreras de tecnologías y técnicas más importantes de México, ¿no? Sí, son muy buenas. Porque tienen, incluso, se han desarrollado tanto que han hecho sus propios laboratorios de robótica, sus propias áreas y talleres libres para poder incrementarle el interés en los estudiantes en este tipo de materias, ¿no? Entonces tiene el Politécnico su propia especialidad. La Universidad Nacional tiene también su especialidad en las ciencias, ¿no? La medicina, única universidad, ¿no?, mucho tiempo en América Latina, hasta hace muy pocos años, menos de 5 años, era la única universidad en toda América Latina en contar con un microscopio electrónico. Mira. Entonces. No, y no nomás eso, los observatorios y todo. La verdad es que sí es muy respetable, por ejemplo, lo que viene siendo el Politécnico, la UNAM, aquí la Universidad de Anáhuac, que también tienen muchos instalaciones de investigación, y no nomás estas, o sea, hay muchas otras universidades en toda la historia aquí de México, donde sí tienen investigadores, donde sí tienen y sacan buenos alumnos y sacan gente que realmente pues llegan a ser eminencias en muchas partes del mundo. Sí, por ejemplo, en el área de arquitectura yo realmente sí admiro mucho el desarrollo del programa de arquitectura de la Universidad de Anáhuac, ¿no? Tanto claro. como el de la Ibero. O sea, son programas bastante completos que tienen conexión internacional, ¿no? Hay exposiciones claro. Internacionales, intercambios, ¿no? Que hacen que México tenga presencia también en la arquitectura en otros países. Claro, así es. Pues bien, amigos, ha sido muy grato estar con todos ustedes. Les recuerdo, nos vemos, tenemos una cita aquí el próximo jueves de 10 a 11 de la noche en Elite Espacios. Muy buenas noches. Gracias por escucharnos a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.